Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Desde ATE Córdoba denunciaron que SENAF impidió la elección de delegadas y delegados. La dirección de SENAF impugnó las elecciones e impidió a miembros de la conducción de la Asociación de Trabajadores del Estado Delegación Córdoba la elección de delegadas y delegados, que debía llevarse adelante ayer en la sede de Vélez Arfiel 771 de la ciudad de Córdoba, indicó el gremio a través de un comunicado. Tras una breve asamblea, las y los trabajadores decidieron la realización de las elecciones pautadas en la puerta del edificio. Esto nos decía Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba. Siempre hemos notificado al Estado patrón de una elección de delegados que va a haber en SENAF, concretamente en una dependencia que se llama 102, que está ubicada en calle Vélez Arfiel al 700. Y bueno, cuando vinimos hoy a desarrollar el acto electoral, nos encontramos con el impedimento para entrar al edificio público con presencia de fuerzas policiales, lo cual nos pareció bastante desmedida la puesta en escena. Y bueno, claramente hay una actitud de persecución sindical a nuestros delegados y delegadas del sector, a ATE particularmente, porque sabemos que el otro gremio, el CEP, tuvo elecciones acá hace poco y no tuvo ningún problema. Y bueno, todos los argumentos que manifiestan por los cuales no se puede desarrollar adentro la elección son falacias, de lo cual hemos decidido montar la mesa, la urna en la calle, acá en la vereda, sobre calle Vélez Arfiel, y bueno, se está llevando adelante la elección con los compañeros y las compañeras que quieren votar. Es decir, en la Argentina puede elegir presidente, gobernador, intendente, pero no puede elegir tu delegado. La verdad que una vergüenza, un organismo que hoy nuevamente está bajo la lupa y en la agenda mediática de Córdoba por diferentes casos graves de irregularidades que se vienen sucediendo en el mismo. Federico Giuliani, además, calificó como vergonzosa la situación y cargó contra las autoridades de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, a quienes acusó de impedir arbitrariamente la elección de delegadas y delegados y el ingreso al edificio público. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.